Estos son los titulares del martes 5 de julio. La tormenta tropical Aire se convierte en sistema de baja presión, pero advierten de intensas lluvias en Japón. Detienen al sospechoso de un tiroteo en un desfile del Día de la Independencia en Illinois, Estados Unidos. Ucrania propone confiscar activos rusos para apuntalar su reconstrucción nacional. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La tormenta tropical Aire, clasificada en Japón como el tifón número 4 del año, se ha convertido en un sistema de baja presión después de haber tocado tierra a temprana hora del martes en la prefectura de Nagasaki, en la región occidental del país. No obstante, la Dirección de Meteorología continúa advirtiendo de intensas lluvias en muchos lugares de Japón. La lluvia y los vientos se intensificaron en la isla de Kyushu a medida que se aproximaba la tormenta. Se calcula que se registró una precipitación de más de 120 milímetros por hora en algunas zonas de las prefecturas de Nagasaki, Fukuoka y Kumamoto. Las lluvias torrenciales continuaron por la noche en la prefectura de Kochi, en el oeste del país. La ciudad de Susaki registró más de 350 milímetros de lluvia en un período de 12 horas hasta el martes por la mañana, un hecho sin precedentes. Debido al flujo de aire húmedo desde el sur, las condiciones atmosféricas podrían ser inestables en amplias zonas de la región occidental de Japón. Se prevé que el este y el norte del país experimenten lluvias más intensas de lo esperado. Las autoridades instan a los residentes a prepararse ante la posibilidad de inundaciones en zonas bajas, deslizamientos de tierra, rayos y tornados. En los Estados Unidos, la policía ha detenido al sospechoso de haber abierto fuego el lunes contra una multitud durante un desfile del Día de la Independencia en el estado de Illinois, en el medio oeste del país. Las autoridades locales informaron que al menos 6 personas murieron y más de 20, incluyendo niños, resultaron heridas. El mortal tiroteo ocurrió en Highland Park, a unos 40 kilómetros al norte de Chicago. Las calles estaban atestadas de gente que asistía a un desfile por el 4 de julio, que comenzó a las 10 de la mañana. La policía explicó que cree que el hombre comenzó a disparar desde el techo de un edificio donde más tarde se descubrió un rifle de alta potencia. Tras el incidente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso durante una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Blanca por motivo del Día Festivo Nacional. Señaló, «Cada día es un recordatorio de que no hay nada asegurado en nuestra democracia, no hay nada asegurado en nuestra forma de vida». Subrayó la necesidad de luchar por ello. El gobierno de Ucrania calcula que la reconstrucción del país destrozado por la invasión rusa costaría 750 mil millones de dólares. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, hizo público el lunes un plan de recuperación durante una conferencia en la ciudad meridional de Lugano, Suiza. El proyecto consta de 3 etapas. La primera comprende la reconstrucción de infraestructura básica, incluyendo el suministro de agua y los puentes, y posteriormente la reconstrucción de instalaciones tales como escuelas y hospitales. El gobierno señala que después hará frente a los desafíos a largo plazo, incluyendo la manera de restablecer la economía, haciéndolo de manera respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, Shmyhal sugirió que en la reconstrucción se utilicen los activos rusos congelados por los países occidentales y otros como parte de las sanciones contra Moscú. A la Conferencia para la Recuperación de Ucrania asisten funcionarios de aproximadamente 40 países, la Unión Europea, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. Hoy martes, en el último día de la cita, representantes de las naciones participantes darán a conocer sus planes de apoyo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, recibió el lunes en Seúl al titular de la Federación Empresarial de Japón, Tokura Masakazu, en una visita de cortesía. Esta tuvo lugar después de que Tokura, presidente de la principal agrupación empresarial, conocida como Keidanren en Japón, se reuniera con su homólogo surcoreano ese mismo día por primera vez en 3 años. La oficina presidencial surcoreana informó que Yoon y Tokura conversaron acerca de cooperación bilateral en áreas como la economía y sobre un aumento de los intercambios persona a persona. Yoon habría expresado su aprecio por la visita de la Federación a Corea del Sur, señalando que eso ayudaría a activar los intercambios entre ambos países. Se detalló que Yoon también comentó que los dos gobiernos deberían utilizar sus capacidades y sabiduría para construir relaciones cooperativas orientadas hacia el futuro. Además, habría señalado que las dos naciones deberían colaborar para resolver los asuntos pendientes entre ellas. Tras el encuentro, Tokura dijo a los reporteros que el presidente Yoon parecía tener un fuerte deseo de revitalizar los intercambios bilaterales con Japón. Agregó que un clima político sólido aceleraría aún más los intercambios económicos. Dijo que solicitó al presidente sostener un encuentro cumbre con el primer ministro japonés Kishida Fumio y organizar conversaciones ministeriales y de otra índole con Japón. La empresa de telefonía móvil KDDI, una de las más importantes de Japón, afirma haber restaurado casi todos los servicios que se vieron afectados por una interrupción de redes a escala nacional desde el sábado pasado. La compañía señala que estos no se van a restablecer por completo, sino hasta el martes por la noche, probablemente. En nombre de la empresa, Yoshimura Kazuyuki, director ejecutivo de KDDI, pidió disculpas sinceras a todos los usuarios por los problemas ocasionados. KDDI explicó que las obras de recuperación se vieron obstaculizadas por el enorme volumen de tráfico que se concentró en algunos equipos de la red. Casi 40 millones de usuarios en todo el país se vieron imposibilitados para hacer llamadas de voz o acceder a Internet desde el sábado cuando se averió la red. Los problemas de comunicación también afectaron a los usuarios de UQ Mobile y Povo, otras marcas de KDDI. La interrupción ha afectado en gran medida a una amplia variedad de negocios, incluyendo los de los sectores médicos y de transporte, así como los servicios de seguimiento meteorológico. Por segundo año consecutivo, Japón tiene previsto recaudar ingresos récord por impuestos. Los pagos tributarios de las sociedades en el año fiscal 2021 aumentaron considerablemente después de que las empresas se recuperaran de la pandemia de coronavirus. Según fuentes, el Ministerio de Hacienda informará en breve que la recaudación tributaria ascendió a unos 67 billones de yenes o casi 500 mil millones de dólares en el ejercicio que terminó en marzo pasado. La cifra es superior en 44 mil millones de dólares a la del año anterior, cuando se estableció un récord. Las ganancias de las empresas se desplomaron durante la pandemia, pero se recuperaron gracias al aumento en el gasto de los consumidores y a la depreciación del yen. Pese a que hubo una mayor recaudación tributaria, no fue suficiente para sanear las cuentas fiscales de Japón debido al fuerte aumento de los gastos para hacer frente a la pandemia. El gobierno se vio en la necesidad de emitir nuevos bonos para cubrir más del 40% de su presupuesto de cuenta general en el año fiscal anterior. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.